la guerra, su sistema patriarcal, sin treguas ni fronteras y sin dar un paso atrás. Mujeres lesbianas, feministas trans, hartas de sus democracias y ministras de igualdad. Esto no es ninguna moda y los olvidando ya, porque esto está rojo vivo y está a punto de explotar. Vamos a romper cadenas, nos hemos cansado ya. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! Nosotras no soportamos que sigan jodiendo a ninguna mujer de América Latina. Bueno, esta es letanía bollón para Beatriz. ¿De dónde es Beatriz? Beatriz es de El Salvador y está siendo condenada a muerte. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que ha hecho? Ella no ha hecho nada. Tiene una enfermedad de lupus y está embarazada. Entonces, un embarazo de alto riesgo. El feto no tiene materia gris, pues. No es tiene anencefálico. Y la salud de ella está en riesgo. Entonces, no se le permite hacer el aborto porque en el dichoso paisito el Estado ha condenado a las mujeres a muerte con la penalización del aborto. Pero ¿y el aborto terapéutico? ¿Cuál terapéutico? Si ella quiere terapeutizar a todos los políticos porque son un atajo de caballo, vos. Pero vos, ¿cómo va a hacer eso? Pues sí. Si es una eso mujer. Es una bomba a nivel que mundial. Tiene derecho. Vos. Te digo, hasta la ONU se levantó. Pero ¿cómo va a hacer vos? Eso? Mira cómo se me pone la piel de gallina, vos. Que en el siglo que estamos, a nivel que estamos, con todo lo que las mujeres hemos logrado, en un país se condene a una mujer a morir por claro, un derecho ya ganado. Eso es el odio hacia las mujeres, la misoginia. No creas que porque el siglo está tan avanzado, porque el desarrollo tecnológico ha crecido, a los hombres se les ha cambiado el chip. Llegan al poder a joder también. Ya me estoy poniendo en peluchada, hermana. Así ¿y es quién que no? ¿Cómo una mujer va a ser condenada a morir cuando su salud está en riesgo? Y que no, cállate, hermana. Condenan a las mujeres. Hay mujeres encarceladas en El Salvador por un aborto, 40, y condenadas a 40, 50 años. Y el que la ayuda, a 12 años. Bonitos gobiernos, en vez de estar dedicándose a agarrar a los ladrones de guante blanco y meterlos presos años, meten a una mujer por el ejercicio de un derecho. ¿Qué pasaría si el embarazo fuera en los hombres, vos? Ah, yo creo que las cárceles estarían vacías, hija. No, el aborto fuera legal en todo el mundo. Ah, también. Es que la misoginia, vos. Así es que, por la señal del odio y la tortura contra las mujeres, el poder misógino y generosidad de los estados, de las mujeres encarceladas por decidir sobre sus cuerpos, ante la pena de muerte de Beatriz, las brujas migrantes nos pronunciamos exigiendo al gobierno salvadoreño el derecho a la vida de Beatriz. Ni una muerte más. ¡Ni una! Oye, ya me están cabreando. Y ya estoy aprendiendo a decir cabreo, si eso no es de mi tierra. Bueno, hermana, sigamos. Santa Castidad. La inminente muerte de Beatriz es un crimen de lesa humanidad. ¡Amén! Joder. ¿Cuánta cosa nos está pasando? Solamente por ser mujeres. Solo por ser mujeres, por su condición de mujer. ¿Cómo es que podemos nosotros estar tan tranquilas sabiendo que ahora en El Salvador Beatriz está representando todas las miles de mujeres que están en riesgo de muerte inminente porque ha tomado una decisión? Lo peor que es la tortura, la persecución, a mí me duele profundamente, yo digo, porque la peor parte se la lleva a las mujeres pobres. Y nuestros países en América Latina están llenas de mujeres pobres. Es cierto. Y matar con en Nicaragua también. En Nicaragua también el aborto es penalizado. Sí, es que tenemos unas bestias en el poder, y pobre las bestias, que si me escucharan te digo que hacen una revolución. Pero ¿cómo se ha prohibido que no se ejerza la tortura sobre ningún ser humano? Y en cambio ahora con Beatriz, a nadie le está importando condenarla a la muerte, cuando prácticamente se le está torturando ya. Claro, sí te digo, como está sufriendo ella, todas estamos torturadas. Todas estamos perseguidas. Beatriz nos representa a todas. Pues claro. Mis hijas, mis nietas, vos. Mis sobrinas, no, mis nieta, primas. No, mis nietas, mi arrancañeta, mi tatarañeta, mi locañeta, todo eso vos que tiene que sufrir. No, así es que te digo, me da pelusa. Sigamos, hermana, que yo me desconcentro, me emociono. Sí, da coraje. Es que da coraje, mira. Da coraje. Ay, si se resolviera algo con la violencia, pero esa es otra cosa que trabajamos. Otra cosa que trabajamos. Sí. Ay, ¿para qué te cuento? Sigamos, hermana. Santo Ano. El derecho a decidir sobre nuestros cuerpos es un derecho humano. Amén. Claro que es un derecho humano. ¿O qué somos? ¿Algún pegote vos? Mira, hace varios años las mujeres se reunieron en el Cairo y ahí se habló ya casi va sobre casi nuestra 20, salud. Casi Cairo más 20. Sí, fíjate. Ahí se habló por primera vez sobre nuestros derechos reproductivos y sexuales. ¿Y qué me decís de la CEDAW? Que y dice que toda la discriminación de las mujeres debe ser erradicada. Toda debe ser erradicada. ¿Y todas las formas de violencia? Esta es una violencia que se está ejerciendo en el cuerpo de Beatriz. Maldito desgraciado. Ay, ¿cómo? A pesar de que todos los gobiernos, la gran mayoría, ratificaron la convención. Sigamos, hermana. Sí, la ratifican, pero anda a ver si la están cumpliendo. No. No la han ratificado, sí. Algunos, no todos. Algunos con reserva, pero la han ratificado, al menos en Centroamérica la han ratificado. Todos los que tenemos mujeres, hijos, hijas, todo ser humano debería estar preocupado por esta situación. Sí. Esto es bien. Y esto tiene que ver mucho apego, mucho ribete con la moral religiosa. Y con la doble moral de la sociedad. Sin que voltea la cara a un lado. Bueno, sigamos, hermana, que ya me estoy poniendo como tomate. Santa locura. La penalización del aborto es equivalente a un acto de tortura. Amén. ¿O cómo le llamaría vos? Pues es una tortura. Porque la tortura es eso. Imagínate, pobre Beatriz, está hospitalizada. Está con el embarazo de alto riesgo. Está en cama. Y con la ansiedad, con aquello de saber que va a morir, dime si eso no es una tortura ahora, psicológica. Claro, y sobre su cuerpo próximamente físico. Bueno, así es que nos tenemos que ir a la otra reunión. Sí. Nosotras que andamos del timbo al tambo, porque si no es así no nos empoderamos, no nos comunicamos con las otras, no hacemos el fin, eso de nada. Sí. Y todas las mujeres tenemos que pensar en que lo que le pasa a Beatriz nos pasa a nosotros. Le puede pasar a cualquiera. Pongámonos en los zapatos de las otras. Dicen un dicho muy antiguo: cuando a tu vecino viajas a afeitar, pon tu barba a remojar. Y muy cierto, ¿eh? Bueno, así es que va a remojar las barbas nuestras, pero ya nosotros ya las tenemos humedecidas. No ves que en Nicaragua ya está penalizado. Ay, ¿qué te digo yo? Por la vida y dignidad de nuestros cuerpos. Sí, sí a la vida de Beatriz. Fuego, fuego, fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. No calles más. No calles más. No calles más. Fuego a la religión y su moral asesina, que esclaviza nuestros cuerpos para proteger la vida. Somos todas esas brujas que alguna vez quemaste. Sus almas abortistas han vuelto para vengarse. Aquí se está